Free audio post-production by Alphonic.com. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Proyecter Podcast, sección La Vida es Mejor en Mérida. Mi nombre es Ángeles Sarmiento y el día de hoy tengo una invitada muy especial. Ella es mi amiga América. Hola, América. Hola, Ángeles, ¿cómo estás? Muy bien. Y pues bueno, el día de hoy hablaremos de un tema, pues, algo raro que pasa en Mérida. Bueno, yo lo veo así, ¿no? Porque, por ejemplo, en este podcast, Ame, te explico súper rápido, hablamos de lo que es la vida es mejor en Mérida. Nosotros así le decimos. Y justamente hoy, bueno, me acabo de enterar que en Mérida acostumbran a tomar café, o sea, realmente ya las personas consumen mucho café y es un poquito raro porque las temperaturas promedio en Mérida llegan a ser hasta de 35 grados o incluso a veces más, ¿no? Pero bueno, justamente en este podcast, algunas veces estoy con mi compañero Fernando, que él es el que reside en Mérida y él es el que nos va a apoyar ahorita con algunas imágenes que ya ustedes como audiencia las estarán viendo en YouTube. Y justamente él nos menciona que, me platicaba un poquito de que las personas se acostumbran a ir a las cafeterías, no solamente o no tanto por el café, ¿no? Sino también por pasar un rato con sus amigos y sobre todo para aprovechar el aire acondicionado, ¿no? Porque él me decía, yo cuando voy al supermercado o así, o sea, voy y hasta me refresco un rato, ¿no? Cuando vas al banco o a estos lugares donde pues acostumbran a tener justamente el aire acondicionado, ¿no? Y en este episodio hablaremos sobre dos cafeterías en específico. Una se llama Mente y Rosa, que su concepto es así como tal, Mente y Rosa, ya lo iremos platicando un poquito más adelante. Y otra cafetería que se llama Flores Café. Flores Café justamente, o sea, como que ambas cafeterías tienen un concepto muy marcado y que se menciona mucho en su nombre, ¿no? Como tal. Empezaremos hablando sobre el origen del café. Les daremos algunos datos. Ya saben, nuestra sección Dato Time, que Fer la ignoró así. Y pues bueno, Ame, espero hayas traído algunos datos para compartir con nosotros. Sí, afortunadamente aquí, por datos no paramos. Perfecto. Pues bueno, te voy a contar a mí y les cuento a ustedes, a la audiencia, espero no estén escuchando. Se dice, hay una leyenda que se llama Leyenda del Caldi. Se dice que es un pastor de Etiopía, porque el café como tal fue descubierto en Etiopía. Y dice que él fue descubierto por unas cabras locas. resulta que las cabras, este pastor notó que sus cabras se ponían súper hiperactivas y andaban ahí brincando y demás cuando comían unos frutos rojos, ¿no? Entonces, en ese tiempo se le conocían como cerezas rojas, algunas personas lo dicen así. Y supuestamente este hombre llevó los frutos a un monasterio y los monjes fueron los que empezaron a usarlo para mantenerse despiertos durante la oración. Imagínate, hasta ellos se dormían en oración. Pues qué bueno que encontraron alguna fórmula. Y sobre todo una fórmula que, por ejemplo, el café, que siendo pues una frutita tan rica y tan dulce, pues no es tan sacrificable pues acceder a ella y comértela. Pues qué bueno que encontraron alguna fórmula. Y sobre todo una fórmula que, por ejemplo, el café, que siendo pues una frutita tan... Claro. Y bueno, justamente, Ame, ahorita que estoy mencionándote esto, ¿algún dato que tengas tú acerca de cómo viajó el café a través en el mundo? ¿Cómo llegó hasta acá? Pues sí, mira, justamente como tú decías, el café tiene su origen en Etiopía. Ellos, pues, lo descubren como justamente ya explicaste, y de ahí se va moviendo alrededor del mundo. Digamos, como está localizada en Etiopía, se mueve primero a la parte árabe, llegando a Yemen, después a Arabia Saudita, y de ahí se va, pues, expandiendo. Y, pues, al final, su efecto, como tú dices, es diferente para esa época, porque, pues, tú decías, no, ha de ser algún alucinógeno, alguna cosa muy intensa, opio, por ejemplo, y pues nos va a ayudar y sabe bien y pues ¿por qué no? Que justamente, o sea, algo tan pequeño, o sea, una observación, pues cambió todo lo que conocemos ahora, ¿no? Cómo llegó el café hasta acá. Y digo, actualmente en muchos países lo consumen, pues, mucho, ¿no? Incluso México es uno de los países, pues, o sea, que vende, o sea, exporta bastante café y, pues, bueno, que ya lo tomaremos un poquito más adelante, ¿no? Y, pues, bueno, nos vamos justamente con este tema. Juntas hoy vamos a ir a lo que es Menta y Rosa. Menta y Rosa es una cafetería que se encuentra en una casona antigua en el centro histórico de Mérida, ubicada en la calle 56, entre 45 y 47. Es una cafetería que se encuentra en una casona antigua en el centro histórico de Mérida, ubicada en la calle. Esta cafetería se encuentra justo a un costado del Paseo Montejo y desde que abrieron se convirtió en un fenómeno, sobre todo en redes sociales, porque, o sea, como gracias a su estética, a su concepto que ellos manejan, a su propuesta gastronómica también, porque cada rincón está diseñado con colores color pastel, especialmente rosa y menta, que ya lo mencionaba, o sea, como tal su nombre, y tienen un ambiente bastante acogedor, la verdad es bastante tranquilo y sobre todo muy fotogénico, también por eso se volvió muy viral en redes sociales, porque desde menos, sobre todo en redes sociales, que entras, o sea, la parte de afuera, como que se ve muy vintage y ya sabes, ¿no? Como que está, como entrar en todas estas tendencias, ¿no? Incluso tienen una cabina telefónica vintage dentro de la cafetería, entonces es como imposible, ¿no? O sea, es como que van y obviamente es imposible resistirse a tomar una foto ahí para tu Instagram con los amigos. Y Fer, de hecho, fue y digo, nos mandó unos videos en donde está ahí comiéndose un pastelito, escuchando música, aprovechando el aire acondicionado. Y bueno, Ame, nos ayudas ahí un poquito. No sé si tengas información, por ejemplo, de los servicios que ofrecen o la comida o lo que se ofrece en Menta y Rosa. Creo que sí. Afortunadamente, Menta y Rosa, o sea, de la parte visual tiene una gran valoración porque, pues, al final, como tú dices, nadie se puede resistir a tomarse una bonita foto en este lugar. Y aparte de eso, una ventaja para todas las cafeterías es justamente su oferta gastronómica. Claro que sí, ofrecen ellos desayunos, brunch, almuerzos, claramente en México lo que es tradicional, los chilaquiles, omelets, hot cakes, pastas y tacos de rachera. O sea, imagínate en la mañana cuando lo necesitas, un buen taco de rachera no se le niega a nadie. En la parte de las bebidas, afortunadamente cuentan con bebidas de frías, calientes, obviamente, con, pues, es una cafetería, pero, por ejemplo, frappés de Nutella, a mí que me encanta la Nutella, el chocolate, encantada, y también cuentan con propuestas diferentes, como, por ejemplo, horchata con menta, y tienen una famosa bebida que es de Jamaica, con una rodaja de limón, que justamente para el mercado donde está, para el lugar, aprovechando sobre todo el clima, pues también algo súper fresco que refresque y que nos ayude a seguir adelante durante todo el día. Sí, por supuesto. Y pues bueno, justamente lo que mencionas de lo que trajo de siglos atrás, surge la pregunta o la curiosidad de saber cómo es que llega a México el café, cómo es que de Etiopía, que ya nos explicabas un poquito cómo subió a lo que es Europa, o sea, de África a Europa, pero cómo llega a México, ¿no? Justamente para llegar a México tiene que pasar muchísimas, digamos, tiene que generar un trayecto largo. Porque después de que justamente, como les contaba, llega a Arabia, después para el siglo XVII, imagínate, o sea, siglo XVII, el café llega a Europa. Se llegan a abrir las primeras cafeterías y se vuelve una bebida increíblemente popular en lugares como Francia, Inglaterra o Países Bajos. Ya es hasta el siglo XVIII que llega a América. Y es aquí donde se establecen, pues, principalmente los países que generan estos, pues, esta producción masiva entre los que encontramos Brasil y Colombia. Cualquiera dice, o cualquiera puede haber escuchado que el mejor café es el colombiano, pero pues aquí en México no tenemos nada que pedirle a Colombia, porque justamente en esa época, como llegan ellos a América, llega una persona que él dice, yo quiero empezar a trabajar esta planta. Él es don Juan Antonio Gómez, que llega desde Cuba. Él llega a México y decide justamente en Veracruz, en su propia hacienda, plantar esta planta. Empieza a cultivarla, empieza a trabajarla, y es ahí justamente que se empieza a hacer un poco más masivo la producción de café justamente en Veracruz. En México nosotros sabemos que uno de los estados principales en la producción de café es Veracruz, pero afortunadamente hay otros lugares diferentes que también lo producen. Justamente, o sea, como que, digo, teníamos como bien mencionas, o sea, el café al final no es como tal originario de México, pero sí, o sea, cierto clima en ciertos estados pues ha hecho de que se produzca y se produzca en una pues, buena calidad, ¿no? Y justamente esto que mencionas, o sea, como tal, todo el viaje que tuvo que recorrer el café, culturalmente hablando, históricamente hablando, pues en México no se tomaba café como tal, ¿no? O sea, en América el café no, o sea, ¿no? Los mayas no tomaban café, los mayas tomaban cacao, y como mencionabas hace un rato, en la cafetería Mente Rosa, ¿no? Que encontramos bebidas tanto de chocolate como de café, o sea, a mí se me hace súper interesante esta mezcla ya de cultura, de, o sea, encontrar tanto bebidas con cacao como bebidas con café, incluso mezcladas en sí mismas, pero, o sea, los mayas, digo, y en cuanto al café, o sea, como que el café y el cacao comparten ahí algo histórico, ancestral, tal vez, como espiritual también de alguna forma, porque pues bueno, ambas llevan todo un proceso, ¿no? En esa época. Y pues sí, al final de cuentas, digo, en el episodio anterior hablamos sobre lo que son las casas o casonas en Mérida, y cuando hablábamos, por ejemplo, de las casas que, como Casa Montejo, que la Casa Montejo, pues bueno, lo mencionamos en el episodio anterior, era del conquistador de Mérida, el Casa Minarete, o sea, como que todas estas casas que están sobre Avenida Paseo de Montejo, en Mérida, pues son casas que son, o sea, es como, ya estaba leyendo otra vez en una revista, o sea, decía que Mérida era la ciudad que quería ser París, ¿sabes? ¿No? Porque justamente tenían como que toda esa influencia de Europa, y justamente así es como también se introduce el café a lo que es México, porque en México el café llega justamente en el siglo XVIII, y esto llega a través del virreinato, que se dice, o sea, probablemente fue por las vías antillanas francesas, ¿no? Como por Haití o Martinica, que justamente que mencionabas Cuba, que fue el primero que justamente Veracruz fue uno de los primeros lugares donde se sembró café en México. O sea, eso es algo impresionante, es un dato increíble. Y pues bueno, es fascinante cómo el café se ha integrado a toda la cultura mexicana, cómo han dado lugar a bebidas tradicionales como el café de olla, ¿no? O sea, el café de olla imperdible, y que se prepara con canela, con piloncillo, en una olla de barro, o sea, cosas, o sea, cómo se tropicalizó o cómo adaptamos culturalmente un producto y un fruto que no es originario de México. Justamente los mexicanos hicimos el café propio. Bueno, pasando a esto, digo, ya que aterrizamos un poquito la idea de cómo llega el café desde Etiopía y cómo al final termina llegando a lo que es México, nos pasamos a otra cafetería que se llama Flores Café. Esta se funda en una casa que fue heredada a la familia Moreno, y ellos decidieron pues transformar todo este espacio en como en algo muy, con su toque muy personal, ¿no? Porque, o sea, ahorita digo, si están viendo el video, la cafetería tiene su jardín con bugambilias, o sea, sus banquitas. O sea, es un concepto bastante, bastante natural. Y luego, o sea, cuando entras, o sea, se ve que está súper refrescante también, ¿no? Digo, como que llegas del calor de la calle y entras a un lugar en donde hay muchas plantas y demás, pues está increíble. Además que esta cafetería, en cuanto a su decoración y demás, digo, porque tal vez os está escuchando a alguien ahí que tiene la idea o está planteando a ir a Mérida y pues tomarse unas fotos. Al final, las fotos nunca sobra, nunca hace falta, ¿no? De que tienes que tomar fotos para decir que estuviste en tal lugar. En las paredes puedes encontrar frases literarias de autores, entonces entras y sales ahí pensando mil cosas, reflexionando sobre la vida, ya que lees todas las frases y estás ahí como que en silencio y demás. Y aparte, creo que en la cafetería, bueno, ahorita les voy a poner un video. Hola amigos, ¿qué tal? Otra vez yo, Fer, de La Vida es Mejor en Mérida. Bueno, me encuentro otra vez, me atajó un cafecito, y ya nada más que ya me dio hambre. Pedí un paquete de dos aquí en la Flor Amor y Café. Está muy chévere, y escuchen la música de fondo. Y si logran escuchar, en la cafetería tienen como que música regional, música tradicional mexicana, sí, llegan a escuchar ahí en el video. Y pues bueno, justamente digo, las cafeterías en, no cambian mucho en cuanto a su menú, en cuanto a lo que ofrecen, simplemente cambian como en los conceptos, ¿no? Y creo que ahí nos puedes apoyar un poquito, Ame, en cuanto a lo que tienen en su, como en su menú y demás. Justamente a todo esto que ellos acompañen con las frases literarias y esto, justamente también lo complementan con estas bebidas refrescantes, porque eso es lo que ellos quieren generar, supongo que con toda, pues, el aura de toda la cafetería, con todas las plantas, las frases, tener un lugar fresco. Por lo tanto, ofrecen estos cafés fríos, pero también ofrecen malteadas, frappés, ese tipo de cosas. En las mañanas, los desayunos con chilaquiles, los hot cakes, pasteles fríos, que son los que pues llevan esto justamente a un nivel mejor para disfrutar el café en cualquier lugar. Esas son las dos cafeterías que les queríamos presentar para este podcast, y ahora sí llegamos a la sección favorita de Fer, aunque hoy no está, aún así no puede faltar en este podcast. Y pues bueno, llegaron los Dato Times. Llegó el momento del Dato Time. Espero hayas traído tus datos, Ame, saca tus datos. Y bueno, ¿qué te parece si empiezas tú? Claro. Bueno, una cosa súper importante, como lo hablábamos, el café fue visto como, digamos, una bebida estimulante. Bueno, no una bebida, sino un fruto, algo estimulante. Es por eso que no es nada ajeno que el café haya sido prohibido. En varias ciudades del mundo musulmán, como la Meca o el Cairo, esta bebida fue prohibida temporalmente, pero no es por lo que ustedes se imaginan, sino porque más o menos por allá del siglo XV, del siglo XVI, hacer una bebida que se promovía, digamos que en tanto el pensamiento crítico y la desobediencia, al generar reuniones en las que ellos solamente, se juntaban las personas para beber el café, ellos pensaban que se podía considerar que ahí se estuvieran haciendo reuniones para atacar al gobierno. Entonces ellos decían, no, entre menos se reúnan, mejor para nosotros. Es también por eso que también por la forma en cómo el café actúa en nuestro organismo, es una bebida considerada del diablo, o era considerada del diablo. Y vaya dato. Y sí, y pues bueno, y sí, o sea, de alguna forma también entiendo que pues obviamente se desconocía, digo, no tenían como tanta información sobre este fruto, y pues obviamente ver cómo esta reacción en las personas, pues obviamente sí era extraño, y se entiende, en parte se entiende, ¿no? Justamente, o sea, ellos se emocionaban, bueno, se aceleraban por toda la cafeína que contiene, y ellos decían, no, es que ya lo poseyó el diablo. Claro. Y pues bueno, ahí tienen, la bebida del diablo. Y pues bueno, mi dato time es de que en Mérida el café se volvió moda, o sea, era una moda tomar café durante el periodo del porfiriato, o sea, entre por ahí de los 1876 y algo. Pues Mérida justamente, pues, o sea, como que tuvo una un auge económico muy grande justamente por el henequén, conocido como el oro verde, que eso pues bueno, ya lo tocaremos en otro episodio. Pero justamente esto permitió a la élite local en ese entonces de Mérida pues acceder a lujos europeos, y justamente en Europa ya se tomaba el café, ¿no? O sea, ya existían lugares o cafeterías que de las más emblemáticas o de la época eran justamente el Café París. Digo, aquí no sé, perdónenme, yo lo voy a pronunciar tal y como está porque francés no sé. Pero es Don Paul. Este está situado en, bueno, estaba situado, la verdad es que desconozco, en la calle Plateros. Era un punto de encuentro para la alta sociedad. Eso sí, es súper importante, porque en ese tiempo los únicos que tomaban café o así eran justamente personas pues de la alta sociedad, ¿no? El Café Royal también era conocido por su atención exclusiva, y es que en esta cafetería, o sea, era única y exclusivamente atendido por mujeres, o sea, no había hombres como tal. El café Colón, o también conocido como la Concordia, este era destacado por su antigüedad lujosa y decoración. Representaba la sofisticación de la época, ¿no? O sea, justamente como darle este como cierto toque de lujo, de superioridad a las personas, ¿no? Y el cuarto de los más emblemáticos es la cafetería La Imperial, que esta cafetería, bueno, además de café, ofrecían cócteles y mariscos, o sea, justamente lo que mencionábamos ahorita, o sea, ahorita tú encuentras chilaquiles y así en una cafetería, pero en ese tiempo encontrabas cócteles, mariscos, ¿no? Que justamente se convertía en un lugar multifuncional para la... El café diera alguna, como fuera relacionada con el estatus, justamente porque, como antes lo platicábamos, el café llegó en otros tiempos, no llegó, o sea, no es una bebida totalmente de nuestro país. Y al ser así, solamente las personas que se podían permitir probar estas cosas nuevas, estas cosas exóticas, pues podían adquirir esto. Entonces no era para todos. Claro. Básicamente pasamos de ser la bebida del diablo a la bebida de la élite. Sí. Y pues bueno, ¿algún otro dato que tengas, Amé? Siguiendo esta línea de, digamos, élite, de estatus, hay un café muy cuestionable, exótico, podríamos decirlo, ya que está hecho con las heces de los animales. Y créeme, o sea, hablando de que es la élite, es porque es carísimo. Es un café producido a partir de granos digeridos por una civeta, un animal que es del sureste asiático, o sea, esto pasa en Asia, no Asia, no hagas eso. Bueno, su precio puede llegar a los cientos de dólares por kilo, y pues nosotros podemos pensar que tal vez es algo que dices, ¿qué le pasa a esa gente? ¿No? ¿Cómo pueden consumir eso? Pero muchas veces, muchos de los frutos que nosotros consumimos están generados por este proceso. O sea, la semilla la produce, bueno, la consume un animal y después el desecho es lo que nosotros llegamos a obtener como un resultado. Por ejemplo, hay una planta en Puebla, más o menos en Jicotepec, una zona también cafetalera, que se llama acachul. El acachul solamente se da en ese lugar, ya que es una planta que es como unas pequeñas ciruelas, y estas ciruelas, para que puedan, pues, producirse o digamos germinar, tienen que ser primero comidas digeridas por un pequeño pajarito, y este pájaro con su desecho es lo que hace que pase un proceso que sea más fácil que pues pueda germinar esta planta, y de ahí sacar cosas como vinos, dulces. Es casi como un capulín. Ahora tú, un otro dato que tengas que me puedas regalar, o yo te regalo uno más. A ver, ahí te va otro dato. Ok, digo, siguiendo con esto de la élite, ¿seguimos? Seguimos, porque vaya, gente rara. pero bueno, justamente, digo, continuando con esto, con este auge de lo que fue el café en Europa, sobre todo en esos tiempos, pues bueno, las cafeterías se consideraban como centros de cultura. O sea, eran centros donde se reunían personas, o sea, como políticos, pintores, escritores, o sea, empresarios, por ejemplo, y eran espacios donde podían discutir de temas políticos, también se compartían noticias, y se fomentaba sobre todo muchísimo lo que es la creatividad. Incluso en lo que fue Mérida, se adoptó justamente también todo este concepto, o sea, como que las personas que asistían, pues realmente eran personas como de la élite, o sea, personas ricas, y justamente la participación de artistas locales se vio reflejado en las cafeterías. Por ejemplo, Felipe Salazar Ávila, conocido como Pichorra, es un poeta y humorista nacido en Mérida. Este señor fue conocido por sus versos picarescos y su habilidad para la improvisación, y sus obras circulaban en folletos, o sea, en ese tiempo, y justamente también se recitaban dentro de cafés y tabernas, convirtiéndose en una figura central en las tertulianas locales. O sea, pues básicamente así es como también se dio a conocer, y eran lugares en donde se admiraba y se apreciaba tal vez el arte que él hacía. Incluso José María Velasco, que bueno, aunque principalmente es asociado mucho con lo que es la Ciudad de México, su influencia se extendió a toda la élite cultural mexicana en ese tiempo. O sea, fue alguien muy, muy grande. Y durante el Porfiriato, artistas como Velasco promovieron el nacionalismo cultural, inspirándose mucho en lo que era el Estado de Mérida, sobre todo a valorar y representar su identidad local, o sea, enorgullecer lo que es, pues, o sea, pertenecer a cierto lugar, ¿no? Continuando con los datos, de una vez te lanzo otro dato que tengo aquí, que ya lo había mencionado al principio, hace un rato, pero bueno, solamente para aclarar, pues bueno, la influencia del cacao en vez del café en la cultura maya, o sea, como lo mencionamos al principio, o sea, los mayas, no conocieron el café, pero sí consumían cacao en ceremonias y rituales como bebida sagrada. Y si se dan cuenta, ambos productos comparten un legado espiritual y social en sus respectivas culturas, aunque bueno, ya sabemos que el café después lo satanizaron, ¿no? Primero lo hicieron famoso y luego lo funaron. Como hoy en día todo. Sí, como hoy en día, exacto. Pero bueno, amado por unos y odiado por otros, ¿no? ¿Algún otro dato que tengas? ¿O que quieras agregar? Sí, el último y el más podrá ser que todo mundo necesita saber a quien le gusta el café. El café, okay. Su consumo, claro, un consumo moderado, ayuda a, pues digamos, prevenir distintas enfermedades, como el Parkinson, el Alzheimer, la diabetes tipo 2 y algunos tipos de cáncer. Existe un hecho de que este café también ayuda a, digamos, desintoxicar el cuerpo y así todo el exceso de sal que nosotros tengamos, pues desecharlo. Afortunadamente, o sea, no solamente es una bebida del diablo, no es algo que solamente nos altera o nos quita el sueño, sino de forma moderada, claramente, nos ayuda a que nuestro cuerpo se mantenga saludable. Pues bueno, para cerrar esta sección de Dato Time, el último dato que les tengo, pues bueno, el café es la segunda mercancía más comercializada en el mundo. Y es que después del petróleo, el café es el producto más comercializado a nivel global. O sea, imagínate la magnitud de café que se comercializa. Sí, y se estima que más de 2,000 millones de tazas se consumen cada día en el mundo. ¿Ah? ¿Cuántas de esas provienen desde Mérida? Y pues bueno, yo me despido. América, de verdad, muchísimas gracias por estar en este espacio, compartir con nosotros un poquito de los datos que sabías. Gracias. Y pues bueno, espero verte en otro episodio cuando puedas. Y muchas gracias. Sí. A ti, a tu podcast, y espero que las personas se hayan ido con mucha información. Y así cerramos este recorrido. Sin duda, Mérida nunca deja de sorprendernos. Siempre encontramos un dato más impresionante sobre otro. O sea, yo creí que ya con las casas o las casonas ya estaba como que acá, y pues bueno, luego de repente llega el café y wow, ¿no? Y bueno, no olviden visitar lavidaesmejorenmerida.com, ya sea que busques una segunda ciudad para vivir, para vacacionar, para rentar o para invertir. Ahí encontrarás los datos de Fer, mis datos, los datos del equipo de Proyector, básicamente. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Ahí estaremos subiendo los videos y fotos de las cafeterías que se visitaron esta vez. Y sobre todo para contarles más secretos de la cultura cafetera con el calor en la Blanca Mérida. Hasta la próxima. Free Audio Post Production by Alphonic.com.